So many times I've forgiven you. In my mind, but you keep haunting me. I get no sleep. 죽겠다 또 어김없이 너의 흔적이 나만 날 괴롭힌다 죽겠다 남대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 괴로울까 속여날 줄 알아서 헤어짐에 대해 근데 널 닮은 습관 하나 버린다는 게 쉽지 않네 미련하게도 미련이 남아 후에 비슷장거리 잘 먹고 잘 살고 있어 너와 달리 난 반쯤 죽어있네 몰랐던 걸 또 어김없이 너의 흔적이 나만을 괴롭힌다 죽겠다 남대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 외로울까 죽겠다 무너졌네 죽을까고 미쳐지 못해서 죽겠네 몰랐던 거야 헤어짐에 그 무게를 이기적인 거야 외면했어 네 눈물을 죽겠다 또 어김없이 너의 흔적이 나만을 괴롭힌다 죽겠다 남대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 외로울까 죽겠다 어쩌자고 그녀를 만났을까 아, 또 어쩌려고 이별을 택했을까 아. 죽을 만큼 사랑했나봐 꺼진 불씨 다시 타오르나봐 다시 저린 그리움일까 아님 이기적인 외로움인가 죽겠다 죽을 만큼 사랑했나봐 꺼진 불씨 다시 타오르나봐 I'm still here. 감사와 꼭 함께인 것 같아. 눈 감으면 너의 손이 맞닿을 것 같아. 날 부르는 네 목소리 이렇게 선명. 내게 멈춰버린 시간들 얼어붙은 날 깨워줘. I'm still here, it's not the end. 시작부터 이제 센 걸로 부탁해 볼텐데 이제 속에 들이키고 난이 모두 다 예뻐. Oh yes 믿고 yo these ladies solo yo. 기다던 너줄 봤어 G's calling me tender. 난 씩씩하게 말을 걸어. 넌 저기 시시한 여자와 달리 틱틱거려. 칙칙하던 분위기에 한 줄기 배 써는 정도가 지났지만 이제 사춘기 shit. 멈추는 너의 눈빛에 입술은 바짝 마르지. 오랜만에 느껴보는 이런 떨림 이러지도 저러지도 못했네. 이 밤이 다가기 전에 만날래 품만 내원해. Real love I think I wanna just call me. 고민하지 마 hey. And I'm 모르겠다 I love you. And I'm 모르겠다 I love you. And I'm 모르겠다 I love you. Girl I wanna get down. And I'm gonna get down, down. And I'm gonna get down, down. And I'm gonna get down, down, down. Girl, I wanna get down. No, don't do it. 찾고 싶어 말고 달처로 난 여러 명의 포로 도망치네 이곳 바삐요. 나 지긋지긋지긋지긋지 머리가 나 양아치 이제 끝 바람둥이 한가다 나란 남자 모르던 그럼 네가 좋았지 몰래 난 몰래 모든 걸 시침 잘 느끼는 본래 나 일 먹어도 사랑은 단 일도 모르겠어 뒤쳐 일 못해 피눈물 없는 로맨스 장단 없는 게임 너는 오락가락하고 멜로디가 다른 알토와 소프라노 어차피 우리는 끊어질 거야 딱 잘라 말할게 타락해 버린 꿈의 엘도라도 훔치는 너의 눈빛에 입술은 바짝 마르지 오랜만에 느껴보는 이런 떨림 이러지도 저러지도 못해 난 이 밤이 다가기 전에 난 널 내 품 안에 원해 Real love I think I wanna just 고민 고민하지 마 hey! And I'm 모르겠다 I love you And I'm 모르겠다 I love you And I'm 모르겠다 I love you All I wanna get down And I'm 모르겠다 down. down And I'm 모르겠다 down. down And I'm 모르겠다 down. down Girl I wanna get down You and me 같이 차를 타고 ride 술 취했으니 눈 좀

Soy DJ Mari, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Pensaba hacer esto como un programa grabado para que corriera la música y pues bueno, nada más estar con ustedes en el chat, pero ya no me dio tiempo de grabarlo, entonces estoy entrando en vivo. Porque, pues bueno, voy a despedir temporalmente este programa por cuestiones personales, laborales, personales y demás, de salud también. Pues bueno, voy a dejar voy a poner fin a la segunda temporada de, ¿cómo se llama?, de Paralelos del K-Pop. Estoy muy contenta de estar con ustedes este día 11 de junio del 2021. Y bueno, ¿por qué? Porque pues bueno, hoy es como dicen aquí en México, hoy es mi diablo, hoy cumplo años, entonces perdón si me tardé al entrar, pero recibí una mega sorpresa, no lo esperaba de verdad, todavía estoy como sacada de onda. Mi maridito que me sorprendió con unos regalitos. Y pues ando así todavía como muy emocional, ¿verdad? Entonces, perdón. Pero bueno, ya estoy aquí con ustedes. Perdón si no avisé con tiempo, pero pues había estado como un poco ocupada y ya no pude, pero pues aquí estamos. Perdón, es que estoy ando así como. pero bueno. Ahora sí, les comento que voy a seguir con Back to the School todos los miércoles, pero en formato podcast, todos los miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche. Los voy a estar acompañando con podcast. De repente, no, más bien voy a estar entrando a chat cuando sea el podcast, pues para charlar con ustedes, por si tienen algún pedido para el siguiente programa, pues bueno, se los programo. Entonces, ¿cómo se llama? Pues bueno, ¿cuál era la dinámica de este programa? Yo creo que va a seguir haciendo esta, pero pues vamos a descansar un poquito, vamos a tomarnos un pequeño break. Y pues bueno, la dinámica del programa era que ustedes solicitaban una canción en coreano y yo les ponía sus paralelos, que son paralelos, canciones en inglés, español y coreano, que sonaban al mismo tiempo de la canción favorita que ustedes me están solicitando. Entonces, pues bueno, yo les ponía su, ¿cómo se llama?, su canción con sus paralelos. Y también era válido que me dijeran, no, DJ Mari, yo quiero yo quiero escuchar mis canciones favoritas solas. Bueno, les un bloquecito de 3 canciones. Y pues bueno, les conseguía un bloquecito de 3 canciones y pues bueno, ya les ponía sus rolitas, ¿vale? O también era válido que me dijeran que ya tenían todo su bloque de canciones, su canción favorita y sus paralelos, y yo los colocaba con mucho gusto. Entonces, pues bueno, pues qué les digo, estoy muy contenta, muchas gracias de estar aquí conmigo. Vamos a cerrar temporada de Paralelos del K-Pop el día de hoy, precisamente hoy, es muy raro. Pero bueno, creo que así tiene que ser. Y espero que en un par de meses pueda regresar o lo más pronto posible. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo. Y pues bueno, espero que todas las cosas de mi lado se coloquen de manera para que podamos volver a estar juntos, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué les digo? Siento feo, le decía a mi marido que me sentía como un poco triste porque, pues bueno, ya tengo bastante tiempo de conocer a varios de ustedes y estoy muy contenta, créanme que estoy muy honrada de estar con ustedes, de conocerlos. A pesar de que no conozco a todos en persona, solamente a mi querida Corpi, a mi querida Chivis Lee, a mi querida Aide, pues bueno, he tenido la fortuna de conocerlas porque las vi en el super show. Pero bueno, aunque no les conozco en persona, es grato platicar con ustedes, conversar con ustedes y me da mucho gusto de verdad estar aquí. Aunque sea por cada podcast, voy a seguir siendo parte de esta familia. Espero seguir siendo parte de ella por mucho tiempo. Y pues bueno, muy contenta, como les decía, por ¿cómo se llama? Por estar aquí. Se cierra esta temporada. No es un adiós de Paralelos del K-Pop, pues porque creo que era... ¿cómo se llama? Creo que es un buen programa. Y pues bueno, ¿qué les digo? ¿Cómo se llama? No es un adiós, es un hasta pronto. Cerramos temporada, esperamos volver pronto con otra. Y pues bueno, esperando que sea mejor, voy a tratar de, les prometo, de mejorar. Les prometo tratar de investigar más, de hacer unos spots muy padres, unas publicidades padres para mis programas. Entonces, bueno, voy a tratar de poner de mi parte, porque de verdad quiero ofrecerles una temporada fresca. Entonces, espero que se pueda dar más adelante, ¿verdad? Y pues bueno, ¿cómo se llama? Ay, es que estoy copiando unas canciones. Y pues bueno, listo, estoy acomodando el siguiente bloque. Entonces, de verdad les agradezco mucho, mucho, mucho. Nos vemos pronto, de verdad, créanme que sí. Y pues bueno, espero que el programa del día de hoy les guste, porque no voy a abrir pedidos. Todas las canciones ya las tengo planeadas, yo todos los bloques ya los tengo planeados. Entonces, pues bueno, espero que no les moleste. Y pues bueno, ¿qué escuchamos al inicio del programa? Escuchamos a EXO con Don't Fight the Feeling, una canción de su canción con el que hacen su regreso los de EXO. Pues bueno, ya sin el líder, sin Suho, con este Chen en el servicio, pero ya regresó este Dio, ya regresó este... ¡Ay, se me fue su nombre! Y regresó el otro niño de ojos bonitos, de ojos de gato, Xiumin. Ya regresó Xiumin, ya regresó Dio. Entonces, pues bueno, muy contenta de ver a EXO otra vez, aunque soy él. Estoy muy contenta de ver de regreso a EXO, a Dio, que es mi vaya en EXO. Entonces, pues bueno, ahí estuvo. También escuchamos a ¿cómo se llama? También escuchamos a Twice con Alcohol Free. No había escuchado la canción, sinceramente. Ya había escuchado comentarios que a algunos sí les gustó, que a otros no. Pero bueno, ahora sí que son gustos, ¿verdad?, de cada quien. Y pues bueno, ¿cómo se llama? Pero bueno, estuvo buena, a mí me gusta, de hecho... Veo los discos, veo las canciones, escucho las canciones y veo los videos de Twice, pero lo hago por Momo, porque no es novia de la chula. Entonces, pues la verdad, pues es mi vaya de Twice. Aparte, viéndolas a todas, creo que ya es mi vaya de Twice a Momo. Entonces, pues bueno, ahí estuvo también Twice. Escuchamos a Icon con Killing Me. Ah, me gusta mucho esa canción de Icon cuando todavía estaba líder VI. Y pues bueno, es una canción que me gusta mucho. Desde el baile hasta la interpretación, me gusta mucho. Y pues también estuvo aquí Highlight con Not The End. Pues bueno, una canción también como de regreso de Highlight. Ya sin un integrante menos, pero pues ahí andan dándole con todo los chicos de Highlight. Y pues bueno, escucharon a Big Bang. Hoy, el día de hoy, va a ser mi canción de intro, Big Bang con FXXI. Y entonces, pues bueno, esa va a ser mi canción de intro. Vamos a poner a los viejos seguros, a los viejos conocidos de Big Bang. Y pues bueno, les había comentado que ya tengo el siguiente bloque de canciones. Muchas gracias a todos por su compañía. De verdad me da mucho gusto compartir un rato con ustedes este cumpleaños 37. Y pues bueno, espero que el programa del día de hoy, lo planeé con mucho cariño, les guste. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando el fin de temporada de Paralelos del K-Pop. Y recuerden que solamente me pueden escuchar por Extension K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente, por el primer bloque de canciones, y ahorita regresamos. ¿Qué les parece si comenzamos? Ahorita volvemos. Saluditos a todos. Los quiero. Regresamos. y ¿no? y mi frase célebre. ¿Y qué les parece así? Comenzamos. I tried to call

순 없어. 애써 나한테 태워야 할 필요 없어. 행복했겠지. 그저 내게는 남자도 보석일 뿐 자랑하고 싶을 뿐. 오늘이 됐어야 알게 됐어 너의 진실을. 뭔가 되어버렸어. 내게 빠져 속아왔어. 시작부터 이제 센 걸로 부탁해 bartender. 이제 속에 들이키고 난이 모두 다 예뻐. Oh yes, 미국 여 these ladies solo yo. Get all the nature bass and G's calling me tender. Listo, listo, hemos regresado. Muchas gracias por su compañía. Mando saluditos a todos los que andan escuchándome desde las sombras. Muchas gracias, de verdad estoy muy agradecida porque estén escuchándome. Espero que les esté gustando este programita y pues muy contenta de estar con ustedes. Espero que les haya gustado el primer bloque del fin de temporada de Paralelos del K-Pop. ¿Qué escucharon? Escucharon a Super Junior con la canción Twins o Knockout. Como sabrán, pues bueno, yo soy él desde el 2012. Entonces, pues bueno, ya voy para 9 años en el fan club, entonces, pues bueno, dije, ¿por qué no vamos a poner un bloquecito? Y para mi suerte, hubo canciones de los otros tres grupos que seguía en mi época de secundaria y prepa. Y pues bueno, me refiero, ¿qué fue su paralelo en inglés de esta canción de Super Junior de Twins? Pues fue Backstreet Boys con la canción Incomplete. Yo lo seguía mucho, iba a sus conciertos, compraba su mercancía. De hecho, tengo una playera de un concierto de ellos en el Foro Sol. Y pues bueno, en mi época, imagínense, en mi época de secundaria, hace ya 25 años. Entonces, pues bueno, sí está tremendo esto. Entonces, pues bueno, ahí estuvo Backstreet Boys con la canción Incomplete como paralelo en inglés. Como paralelo en español estuvo Rake con la canción Yo Quisiera. Otro grupo del cual me gustaba mucho en mis épocas de secundaria y prepa. Entonces, pues imagínense. Aquí estuvo Rake con Yo Quisiera, aparte es uno de los consentidos porque ella hizo un dueto con, efectivamente, con Super Junior con la canción One More Time. Entonces, pues bueno, ahí estuvo Rake con Yo Quisiera. Y escuchamos a WS501 con la canción Warning. Sí, exactamente. Los Verdosos también se estrenaron en el 2005, al mismo tiempo que Super Junior. Entonces, pues bueno, ahí estuvieron con su canción Warning como paralelo en coreano. Entonces, ese fue mi bloque, el primer bloque de paralelos del K-pop de este fin de temporada. Y pues bueno, les había comentado, no va a haber pedidos, porque ya las canciones las tengo seleccionadas, ya los bloques los tengo seleccionados, Miane. Pero bueno, quería preparar canciones bonitas, bloques bonitos para ustedes. Espero que les esté gustando. Recuerden que cada semana hay estreno y pueden votar por su estreno favorito en el ranking semanal. Entonces, pues bueno, creo que esta semana no hubo ranking, pero creo que ya para la próxima va a haber. Entonces esténse listos el lunes para votar. Recuerden que pueden votar una vez por día, una vez por hora por su artista favorito. Entonces, pues bueno, ahí les encargo. Recuerden que hay más programas. Va a haber un programa nuevo la próxima semana. En el siguiente bloque ya les digo bien la información. Y pues bueno, yo seguiré acompañándolos, pero en podcast, en versión podcast, modo podcast, todos los miércoles de 6:30 a 8:30 de la noche, para que estén al pendiente del podcast de Back to School. Voy a estar ahí con ustedes en el chat atendiéndolos, por si quieren solicitar alguna canción para el siguiente programa, con mucho gusto se los coloco, ¿vale? Y pues bueno, todo el bloque anterior que escuchamos, a Super Junior, Backstreet Boys, Rake y WS501, son canciones del 2005, ¿vale? 2005. Y pues bueno, ahí estuvo esto, ¿verdad? Y pues bueno, ¿qué más les iba a comentar? Voy a solicitar a ver si pueden proponer este programa si no lo escucharon completo para que lo puedan escuchar bien. El martes a las 11 de la mañana, espero puedan acompañarme en la repetición de Paralelos del K-Pop. Voy a solicitar que lo pongan en el horario que tenía antes. Y pues bueno, espero regresar pronto con una temporada más, pero ya mejorada, ya con cosas bonitas que yo pueda ofrecerles, porque en este momento no puedo. Y pues bueno, me da mucha tristeza tener que dar carpetazo a la segunda temporada, pero no es un adiós, ya les había dicho, es un hasta pronto. Y pues bueno, ¿qué les digo? ¿Qué más les cuento, verdad? ¿Qué les parece si nos vamos con un bloque más de canciones? Y ahorita regresamos para irnos a la rolita de la DJ, ¿vale? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando fin de temporada de Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos. Hey girl, take you home tonight. Get thinking me, get thinking me, get me, get thinking me, get thinking me. Take you home tonight. Get thinking me, get thinking me. Oh yeah, get thinking me. 네가 나타났어 내게 무관심인 척 아닌 척 하는 게 좀 그래. 네 맘은 안 그래 안 그래 안 그래 내게는 빛을 줬다 뺐다 다 보이는 네 속마음에 나는 그래 그래 그래 그래 oh yeah I wanna take you to my house It's alright 우리 집으로 가자 It's alright 단 아무도 모르게 10분 뒤에 저 앞에서 너를 기다리고 있을게 It's alright 마음은 앞서면 조금 더 깊이 알고 싶어. 그 아주 부드러운 음악 선거와 헤매고 싶어. 눈빛과 몸짓에 네가 한 말부터 빨라. I know you want me too. 남을 숨기지 마. You know I want you too. You don't wanna waste your time. It's alright. 우리 집으로 가자. It's alright.

같이 돼도 돼 It's alright It's alright 너 함께 걸을 속도 피해줬으면 하는 온도 하지못해 내게 말해줘 Girl 애매해라도 나 자신 있어 맞아면 다 다른 남자와 너 달라 달라 내가 너 그 누구보다 okay. 네가 원하는 걸 알아 사소한 너의 지하까지 So give me a chance 지금 내게 기회를 줘 You are my type My type My type My type, my type. And I'll be your type NASA 없이도 자기 능력으로 밤낮 없이 나를 주로 데려가줄 oh, 내가 말하는 나사는 저 위고프는 게 아니야 그건 내가 하지 Don't worry oh. Now put your guns up No more fronting Show me baby Let me see what you packing Body body language Body body language 내 몸을 불러 Get rid of the girl 다른 남자와 너 달라 달라 네가 그 누구보다 okay. 네가 원하는 걸 알아 Baby 사소한 너의 지하까지 Give me a chance 지금 내게 기회를 줘 You are my type My type My type My type, my type, my type. And I'll be your type My type No, I don't wanna go too fast No Cause nothing really lasts Yeah I think I need some time But I can't get you off my mind No, no, no, no 일단 시작부터 이제 센 걸로 부탁해 bartender 내 속에 들이키고 난 이 모두 다 예뻐 Oh yes, 미국 여 These ladies solo 여 Get all the nuts about the G's calling me tender 난 씩씩하게 말을 걸어 넌 저게 시시한 여자와는 달리 틱틱거려 칙칙하던 분위기에 한 줄기 배 써는 정도가 지나쳐맞지 사춘기 shit 움직이는 너의 눈빛에 입술은 바짝 마르지 오랜만에 느껴보는 이런 떨레 이러지도 저러지도 못해 나 이 밤이 다가기 전에 난 널 내뿐만 내 원해 Real love I think I wanna just call me 고민하지 마 Hey And I'm gonna get down I love you And I'm gonna get down I love you And I'm gonna get down I love you Girl I wanna get down And I'm gonna get down Listo, listo, hemos regresado, espero que les haya gustado el bloquecito que escuchemos. Bueno, escuchamos a 2PM con My House, ya había comentado en programas anteriores que va a ser su comeback. 2PM, por fin ya regresaron después de un hiato de 5 años, regresan, y sí, de hecho, por eso puse esta canción, porque My House es del 2015, entonces imagínense, ya van a regresar después de la espera de que regresaran los últimos que se fueron al servicio, creo que era Chansung, o no, era Junsu, ay, no me acuerdo, pero el chiste es que ya están todos y están preparando su comeback, estoy muy contenta, también me dio mucho gusto ver a Taehyun en... Como malo en Vincenzo, dicen que hizo un buen papel. Yo no he podido avanzar del capítulo 1, pero créanme que lo voy a ver. Y más ahorita porque, pues bueno, mi marido de cumpleaños me regaló una sudadera con fotos de Son Yonki, de Vincenzo Casano. Me encantó mucho. Me regaló unos tenis muy bonitos. Muy contenta con mi marido. Me regaló una sorpresa de cumpleaños. Me dio una sorpresa porque no me lo esperaba. Mis regalos de cumpleaños sí están muy bellos. Los amo. Y amo a mi marido, entonces perdón, pero si de repente se me da la voz, es que como que me quiero enfermar de la garganta, entonces, ay, espero que no. Entonces, ya va a regresar 2PM, me da mucho gusto. Y pues esta semana creo que regresó EXO, entonces también me da también mucho gusto, porque no soy EXO, él soy ELF, pero pues me gustan muchos grupos, me gustan muchas canciones de esos grupos, entonces pues ¿qué les digo? Y pues bueno, ¿qué les iba a comentar? Pues sí, ¿qué más escuchamos? Escuchamos sus paralelo en inglés, que corrió a cargo con Ernie de The Weeknd, esta canción que salió en la película de 50 sombras de Grey, fue parte del soundtrack, pues bueno, esa canción me gusta, ahí estuvo. Y también tuvimos como paralelo en español a Jessie Joy con la Fit Alejandro Sanz, con la canción No Soy Una... ¿cómo es? Es que esta canción es muy larga. No soy una de esas. Pues bueno, ahí estuvo esa canción como paralelo en español. Y como paralelo en coreano tuvimos a Jessie, a Shita y a Kangnam de MIB. Con la canción My Tape. Entonces, pues bueno, ahí estuvo este bloque de canciones. Todas estas cancioncitas sonaron en el 2015. Y bueno, ¿qué les parece si me pongo las mañanitas? Porque es mi cumpleaños, porque quiero festejar con ustedes. Saluditos a todos los que están conectados. Muchas gracias por su compañía. Y pues bueno, vámonos con esto y ahorita regresamos. Pues listo, hemos escuchado las mañanitas y pues bueno, para una servidora, ¿verdad? Si alguien más me está escuchando cumpleaños, felicidades y les mando un fuerte abrazo, que espero que hayan tenido un bonito día y lo sigan teniendo de aquí en adelante. Muchas felicidades, bendiciones y pues bueno, ahí estuvo. Ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos a la sección de la DJ y venimos a con el último bloque para despedirnos, ¿vale? Muchas gracias por su compañía, soy DJ Mari, están escuchando el fin de temporada de Paralelos del K-Pop y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos con la rolita de la DJ y ahorita regresamos. I don't wanna go too fast. No, cause nothing really lasts. Yeah, I think I need some time, but I can't get you off my mind. No, no, no, no. 일단 시작부터 이제 센 걸로 부탁해 bartender. 내 속에 들이키고 나는 모두 다 예뻐. Oh yes, me go, yo, these ladies solo, yo. Listo, escuchamos la rolita de la DJ. Escuchamos a Kings of Leon con la canción Sex on Fire. Es una canción que se me hace como nostálgica, no sé, me gusta mucho esa canción. Y pues bueno, tenía que ponerla. De hecho, es una canción. Esta canción tiene 11 años, entonces es del 2010, no me acuerdo bien. Entonces imagínense una canción ya, ¿cómo se llama? Ya antaña, de la vieja escuela. Entonces, una canción que me gusta mucho. Y pues bueno, ahí estuvo Sex on Fire de Kings of Leon. Efectivamente, bueno, no, me equivoqué. Es una canción del 2008 del disco Only by the Night de Kings of Leon. Entonces, pues ahí estuvo mi canción, ahí estuvo mi sección, la rolita de la DJ. Y pues bueno, les comento que nos vamos con el último bloque de canciones de Paralelos y paso a despedirme. Saluditos a todos los que me escucharon. Espero que este programa corto les haya gustado. Agradezco de todo corazón que me hayan acompañado. Y pues bueno, vámonos con el último bloque y ahorita regresamos para despedirnos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando el fin de temporada de Paralelos del K-Pop. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por hacia. Ahorita regresamos. Saluditos a todos. 가려진 눈앞이 피로 물들여지네. Tell me why I'm too blind. 차가운 바람은 불고 시선이 느껴져 와. 없어. 누구를 위해서인지 누가 좀 말해줘. Tell me. 태우는 불길 위에 now. Please I don't want to scream. Double eyes come. 눈을 뜬다 눈을 뜬다. Trick, 가서도 freak, 거짓증 오다나 무적의 속에 target. 타오른 갈증상 커도 위선은 단에 탁실해. 내 멀리 갇힌 죄벽이 예, 후회만 남을 선택이 돼. 날카로운 칼날처럼 날선 말이 상처돼 옆에 곧들어도 끊지 못하는 숨. 하나도 난 알 수 없어. 누구를 위해서인지 누가 좀 말해줘. Tell me. 기어오른 연기 속에 나. Please I don't want to scream. Double eyes come. 눈을 뜬다 눈을 뜬다. 모두 떠난 후 다시 사라져버린 흔적.

I don't wanna go too fast. No, cause nothing really lasts. Yeah, I think I need some time, but I can't get you off my mind. No, no, no, no. 일단 시작부터 이제 센 걸로 부탁해 bartender. 내 속에 들이키고 나는. Listo, listo, hemos regresado, gente bonita. ¿Qué escuchamos en el último bloque de esta temporada de Paralelos del K-Pop? Escuchamos a Dreamcatcher con la canción Scream. Sus paralelos en inglés, pues, paralelo en inglés fue Billie Eilish con Therefore I Am. Su paralelo en español fue La Oreja de Van Gogh con Durante una Mirada. Y su paralelo en coreano fue SF9 con Good Guy. Pues bueno, ahora sí, bueno, todo este bloquecito fue del 2020 y pues ahora sí paso a despedirme, no sin antes darle las gracias a todos por haberme acompañado estos meses. De verdad, muchas gracias por su paciencia, porque de repente faltaba, porque de repente tenía problemas técnicos y demás, pero bueno, siempre estuvieron al pie del cañón conmigo, de verdad. Muchas, muchas gracias. No tengo palabras para agradecerles. Les había dicho, esto no es un adiós, no es un hasta pronto, pero pues bueno, de aquí que todo se acomoda, todo vuelve a la normalidad de cierta manera en mi vida, pues bueno, no va a haber ya más paralelos del K-pop. Hasta nuevo aviso. Muchas gracias a todos por su compañía en estos programas, por disfrutar conmigo canciones, por platicar, por echar chisme, de verdad. Muchas, muchas gracias a todos, de verdad, de todo corazón lo agradezco. Recuerden, todavía voy a estar con ustedes los miércoles en modo podcast de 6:30 a 8:30 de la noche, así que los espero. Y pues bueno, escuchen la repetición del fin de temporada de Paralelos del K-Pop este martes a las 11 de la mañana. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias, saludos a todos, gracias por su compañía, por su paciencia, nos estaremos viendo pronto. Y pues bueno, recuerden que ahorita terminando mi programa va a estar Sótano Turro, una repetición de algún programa de Sótano Turro de DJ Jesse, así que no se muevan, por favor. Y pues bueno, ahora sí me paso a despedir, los voy a dejar con dos canciones, con la canción de OV7, No Me Voy. Y nos vamos a ir vamos a cerrar con broche de oro este fin de temporada con una canción movida, con una canción de mis viejos. Y nos vamos con Super Junior House Party, espero que la disfruten, bailen conmigo. Y pues bueno, muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, un beso, síganse cuidando por favor. Y pues bueno, ahí nuevo aviso para una tercera temporada de Paralelos del K-Pop. De mientras, pues bueno, cierro transmisión con Super Junior House Party y con esto terminamos la segunda temporada de Paralelos del K-Pop. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Esto fue la segunda temporada de esto es el final de la segunda temporada de Paralelos del K-Pop. Y pues bueno, muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Station K-Pop. Y recuerden, solamente puedes escuchar por esta canción, por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones. Y ahorita, más bien, vámonos con las últimas canciones. Y pues ya nos regresamos. Nos vemos la próxima vez. Saluditos a todos. Gracias por su compañía. Besitos. Nos vemos pronto. Bye, bye. Cause nothing really lasts. Yeah, I think I need some time, but I can't get you off my mind. No, no, no, no. 일단 시작부터 이제 센 걸로 부탁해 bartender. 내 속에 들이키고 나는 모두 다 예뻐. Oh yes, me go, yo, these ladies solo, yo. Get all the nuts about the G's calling me tender. 난 씩씩하게 말을 걸어. 넌 저기 시시한 여자와는 달리 틱틱거려. 칙칙하던 분위기에 한 줄기 배. 서는 정도가 지났지만 이제 사춘기 shit. 멈추는 너의 눈빛에 입술은 바짝 마르지. 오랜만에 느껴보는 이런 떨림. 이러지도 저러지도 못해 나 이 밤이 다가기 전에 난 날래 뿐만 내 원해 Real love I think I wanna just call me 고민하지 마 Hey! 난 모르겠다 I love you 난 모르겠다 I love you 난 모르겠다 I love you Girl I wanna get down 난 모르겠다